Radio Caso. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de Radio Caso, aquí desde las instalaciones del Centro de Arte Sonoro, en la Casa Nacional del Bicentenario, en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo. Hoy les traemos una propuesta particular en el marco de la segunda Bienal de Escuchar, que está llegando a su fin. Esta muestra, instalación que llevan adelante varios países. Ahora después les contamos un poco, les recordamos de qué se trata esta segunda Bienal de Escuchar, donde se comparte un montón de audios, un montón de piezas, un montón de materiales de artistas que van y que vienen y que suenan en un montón de lugares del mundo. Estamos aquí para una sesión, un especial que va a realizar Satopec, un músico, el proyecto solista de Gabriel Parola, artista sonoro y diseñador gráfico. Ahora vamos a charlar un ratito con Gaby acerca de Satopec, este proyecto que lleva adelante, que participó en varias ocasiones en Radio Caso para algunas convocatorias y para el Laboratorio Federal de Micropiezas. Me parece que habíamos hecho algo. Bueno, en la operación técnica está Simón Pérez, quien les habla, Martín Sandoval. Ahora sí, hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Bueno, Gaby, estamos aquí en esta segunda Bienal de Escuchar, que va a finalizar el 23 de septiembre. Hoy vas a estar sesionando con Satopec en el marco de este proyecto que se lleva adelante en un montón de países. Contame un poco acerca. Nosotros con Gabriel nos conocemos hace como 1000 años y bueno, su proyecto solista Satopec lo está llevando adelante desde el 2010, si no me equivoco. 2010, sí. 2010. Bueno, contanos un poco, contanos a la audiencia de Radio Caso de qué se trata Satopec, cómo comenzó y qué va a pasar ahora. Satopec es básicamente un laboratorio sonoro que está experimentando desde 2010. Empezó como una derivación de mi trabajo como diseñador gráfico. Encontré por casualidad como un software para hacer música en la computadora. Empecé a experimentar más y más con eso, y a partir de ahí, bueno, fui mezclando distintas técnicas. Siempre tuve como una... Soy una persona que se crió en los 80, entonces siempre tuve como una fascinación por lo analógico. La verdad que hasta ese momento me costaba encontrar como una parte digital del asunto, pero a partir de ahí empecé a bucear y a mezclar ambas cosas, tanto lo analógico como lo digital, con distintos resultados y con distintas etapas, digamos, ¿no? Uh-huh. Tipo, fui evolucionando como en distintos sets. Uh-huh. Pasé por periodos más ruidosos, por periodos más calmos, pero bueno, sí, hace 13 años que está funcionando el laboratorio sonoro de Satopec. Estamos hablando de un artista que pertenece al litoral argentino y que gran parte de su trayectoria con este proyecto solista ocurrió en la provincia de Corrientes, también en Formosa y también acá en Buenos Aires. Contanos un poco. Sí, cuando empecé a tocar en vivo, digamos, o a experimentar, estaba viviendo en la provincia de Corrientes. Ahí estuve residiendo más o menos hasta 2010-2011, que fue un periodo de mucha actividad. Había mucha gente conectada y haciendo cosas. También durante ese periodo estuve con otras bandas de Formosa, con Mother's Day, donde aportaba unas pistas percutivas, y también con De Ramírez, que es una banda que mezcla ahí psicodelia y demás. Uh-huh. Y a partir de 2013 me vine acá a Buenos Aires, donde me instalé definitivamente hace 10 años y desarrollo la actividad desde este punto. Siempre enlazado con el ambient, ¿no? Como con el ambient, con el vapor wave, ¿no? No sé si tanto vapor wave, pero sí, a mí soy una persona que siempre, sin saberlo por ahí, desde muy chico me gustaba jugar mucho con todo lo que sea, ahora se conoce como field recordings o grabaciones de campo, con, no sé, Walkman de mi época, uh-huh, o unos... había como unos mini componentes que venían con un micrófono incorporado, y era como de sacarlo al patio de mi abuelo y, no sé, grabar pájaros o lo que sea. Y bueno, a partir de ahí fue como un acercamiento natural. Obviamente lo primero que pasó cuando tuve la computadora, largué a hacer un techno o cosas así como mucho más rítmicas, porque también, empecé a experimentar con eso pero bueno, después fue como decantando hacia una cosa que es mucho más despojada y sí, siempre estoy como en el lugar que me siento más cómodo, es como en el ambient y con un dejo de electrónica. Me gustan también las bases percutivas, pero sí, estoy como más cerca del ambient y de lo que tenga que ver con la textura antes que con algo netamente musical o no sé, articulado como canción o algo así, digamos. ¿Qué van a escuchar hoy la audiencia de Radio Caso? Vamos a estar transmitiendo en vivo, en minutos nada más, este concierto radiofónico de Satopec. ¿Qué instrumentación vas a estar...? Estoy trabajando con una plataforma que se llama BCB Rack, que es como la emulación digital de sintetizadores analógicos. Y trabajo también, bueno, esto está conectado como a otro sintetizador analógico que sí tengo ahí, un controlador MIDI, y bueno, a partir de ahí es como que creo ciertas texturas y pistas sobre las que trabajo arriba. Esta segunda Bienal de Escuchar, que va a finalizar el 23 de septiembre y tiene involucrado un montón de artistas que están sonando aquí en las instalaciones del Centro de Arte Sonoro y también en otras partes del mundo. Esta segunda Bienal se concibe como una ecología de la atención conformada por una preocupación crítica por cuestionar las construcciones existentes de exclusión y extracción, y que invita a pasar de prestar atención a dar atención. ¿Cómo te sentís con respecto a esto del field recording? ¿Te sentís como una persona que está prestando atención al entorno que sucede, a lo que está sonando, o más bien como alguien que está interviniendo, captando, o no sé, ese tipo de cosas? ¿O tu trabajo está en el proceso posteriori? Yo creo que en definitiva todos somos tanto receptores como emisores de un montón de señales y de un montón de cosas que tienen que ver de trabajo con el entorno. No necesariamente tenés que estar registrando algo para estar generando algo, no sé, vas caminando por la calle o estás sentado en algún lugar donde hay un sonido, o mismo estás sentado en un lugar donde no hay ningún sonido y de repente puedes escuchar el silencio, como también en el lugar más saturado de frecuencias o de sonido estás también escuchando algo. Entonces a partir de ahí no creo tanto en creo que todos somos emisores y receptores, no creo tanto en la pasividad. Me parece que después de ahí cada uno elige el camino que quiere tomar a partir de eso. Pero estamos en un mundo en el que generalmente estamos emitiendo, generando o recibiendo señales de todo tipo, no solamente sonoras, sino un montón de otras señales que no vemos, pero que están ahí, que sabemos que están ahí cada vez más. Así que bueno, también es un poco, me parece, imposible mantenerse al margen de ese tipo de cosas. Después, es como te digo, para mí cada uno elige su camino. Yo me considero una persona que, no sé si intervengo tanto como emisor o receptor. Soy un canal. Entonces funciono como un filtro, me parece que a partir de ahí decodifico con lo que yo creo, con las herramientas que yo manejo, cosas que recibo. Pero bueno, lo vuelvo a repetir, me parece que todos somos tanto emisores como receptores. Antes de pasar a este concierto radiofónico que nos va a brindar en minutos nada más aquí Satopec, no quería dejar de saludar y agradecer al equipo del Centro de Arte Sonoro, a Florencia Curchi, desde donde quiera que esté, si está escuchando este mensaje, le mandamos un abrazo fraternal también, bueno, a Javi, Julia, que anda por ahí, a Belén, si está escuchando esto, a Belén de Leisegui, le mandamos un abrazo grande. Y estuvimos cubriendo semana pasada Festival Ruido, la verdad que fue una experiencia increíble, estuvo buenísimo, estuvimos con Simón. ¿Cómo la pasaste, Simón, con el festival? ¿Estuvo bueno? No podés hablar, ¿no? Hola. Buenas tardes, acá intervengo en esta charla. Sí, estuvo muy bueno, hablamos con un montón de artistas. Un montón de gente. Público que fue a ver los conciertos. Y en el CCK, Centro Cultural Kirchner, sonó de la hostia. Son increíbles. Un saludo también para todos los trabajadores del CCK, que estuvieron increíbles. Nos trataron increíbles. Tan bien, ¿no? Increíble. Y bueno, escuchamos todos los conciertos también. Sí. Bueno. Hubieron algunos encargos, no, bueno, estuvo increíble, siempre Festival Ruido, la verdad que la rompe. Para cerrar esta charla y dar paso a Satopec, aquí en vivo desde El Caso, quería recordarles que si quieren saber, conocer nuestras actividades, los conciertos que se vienen unas cosas muy buenas, bueno, lo pueden saber en nuestras redes sociales y en la página del Centro de Arte Sonoro, .cultura.gob.ar. Ahí se enteran de todo, hay un montón de data, y también está el archivo de Radio Caso, que pueden visitar y descargarse un montón de cosas, o escucharlas simplemente, y espero que pronto estemos subiendo Festival Ruido, ¿no, Simón? Tenemos un trabajo por delante impresionante. Sí. Y bueno, y antes de cerrar quería recordarles que la Bienal desde sus inicios se ha desarrollado siguiendo una estructura descentralizada con el fin de alimentar un mayor sentido de la escucha, como lo que puede apoyar y la puesta en común transcultural de distintos artistas. Desde Buenos Aires hasta Estambul, de Berlín a Manila, la Bienal de Escucha busca fomentar vínculos y conexiones en las que las mismas obras de audios encargadas se comparten y se presentan en los lugares participantes durante el mismo periodo a través de diversos modos, como por ejemplo actuaciones, instalaciones, sesiones de escucha, transmisiones radiofónicas y talleres. La verdad que esta Bienal lo buscan en internet y hay un montón de cosas. Entran a la página del Caso y entran a la parte de la Bienal y hay un montón de audios. No sé, Lucio Capesi con Rosa Noli, fue una cosa, pero una cuadrafonía impresionante. Está lo de Huerques, Vapor Tropical con Memorias Bailables, bueno, Verónica Serrota, hay de todo. Gaby, muchas gracias. Y pasamos. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la ciudad de Buenos Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo. En breve nada más, no se vayan, se viene Satopec en vivo. Exclusivo Radio Caso.